Diego, ¿qué nos falta? A lo mejor quizás desde las instituciones educativas. Bueno, vos diste, digamos, la clave. Nos hace falta la ley 2650 de educación sexual integral en todas las escuelas con contenidos de diversidad, con contenidos de identidad de género. Y ese es un gran desafío porque en la medida que podamos avanzar en ese sentido, la discriminación va a ser algo que vamos a contar en los libros nada más. En lo cotidiano va a ser una cuestión del pasado. Y otra cosa que nos está haciendo falta, que es de suma importancia, es el tema de la visibilidad. No se le hace hoy, a pesar de nuestras leyes de avanzada, fácil hacerse visible a todo el colectivo en el ámbito de trabajo, en la familia, en el lugar donde vive, y sobre todo en igualdad de derechos, porque a veces uno tiene que pelear mucho cuando con esas miradas censuradoras te están diciendo, bueno, no te estamos aceptando, más allá de las leyes, más allá de Totalmente. lo que haga el gobierno. Eso es muy difícil porque uno juega con la autoestima, ¿no? Claro. Constantemente. Eso no está faltando, que es el cambio cultural, el cambio Exacto. tan lento que se hace en una sociedad. Lo han vivido las mujeres, lo han vivido, bueno, diferentes razas, religiones, o sea, todo donde se ha puesto énfasis en la discriminación van por el cambio cultural para que esta entrevista sea algo que quede en los anales de la historia y empecemos a hablar de otras cosas. O sea, como decía un autor de un libro que trata la historia de la homosexualidad, cuando la homosexualidad sea nada, un aspecto más, y a eso apuntamos, al cambio cultural. Totalmente, Diego, no te robamos más tiempo, un placer escucharte y estoy segura que no tiene techo esta lucha. Yo lo único que con lo que quiero cerrar es Sí. con toda la gente que nos está escuchando, acá hablamos de amor, acá hablamos de derechos humanos y lo mejor que nos puede pasar de ahora en adelante es que podamos encontrar esa fortaleza, ese acompañamiento en nuestra propia familia, porque es allí donde empezamos a construir los afectos más preciados. La gente que nos está escuchando, que tenga un familiar o que sepa o que en algún momento discriminó, que se replantee el daño que puede hacer y que mire de otra forma, porque la igualdad nos une, la igualdad nos fortalece. Bien, y de paso, ¿cómo nos acercamos a OMIM? OMIN pueden acercarse a través de las redes sociales, buscan OMIN Mendoza, también por Twitter o por el correo electrónico ominmendoza@gmail.com. Perfecto. Ahora sí te dejamos ahí que continúes en el acto y en toda esta jornada. Bueno, un abrazo grande y gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Diego. Un abrazo grande.